Para ti, cariñita, con mucho cariño, esta canción para ti, el Cuarteto Universal. Nunca se supo quién fue su madre. Solo por la calle iba caminando, donde le caía la noche dormía. Y así va creciendo el pobre cariñita. Iban pasando muchas navidades, ya no conocía lo que es un juguete, solo conocía malas voluntades. En este mundo lleno de ambiciones, para ti que madrugas, que sufres todos los días, el Cuarteto Universal. Cariñita soy, cariñita soy, por el mundo vagando voy. Cariñita soy, cariñita soy, y siempre en la calle estoy. Con sabor. Supo quién fue su madre. Solo por la calle iba caminando, donde le caía la noche dormía. Y así va creciendo el pobre cariñita. Iban pasando muchas navidades, y él lo conocía lo que es un juguete, solo conocía malas voluntades. En este mundo lleno de ambiciones.